títulos no supera nosotros como ministerio, como gobierno, la emisión de títulos para el año siguiente, ¿verdad? Entonces, ha quedado ampliamente demostrado que la última emisión de títulos que realizó el gobierno en términos internacionales fue en el mes de junio del año 2008 y en términos locales en el mes de septiembre del año 2008. Demostrado el tope establecido para el año 2008 fue superado sobre fin de año. Y vamos a complementar la crónica internacional porque Corea del Norte advirtió hoy que no teme a las sanciones internacionales por realizar una segunda prueba nuclear y que la participación de los surcoreanos en un programa para interceptar navíos sospechosos de portar armas de destrucción masiva equivale a una declaración de guerra. Todo esto en medio de versiones de que se reactivó una planta nuclear en Corea del Norte y a su vez considera que la tregua que fue conquistada para finalizar la guerra entre ambos países parece quebrarse. La crónica. En 1953, Corea del Norte y Corea del Sur firmaron un armisticio que puso fin a 3 años de un conflicto militar que dejó más de 1 millón de muertos. El anuncio que realizó hoy Corea del Norte es un recordatorio que en 1953 se firmó una tregua, no el fin de la guerra. Anoche, el gobierno comunista lanzó un nuevo misil de corto alcance, el sexto desde que el lunes reinició sus ensayos nucleares. Añadiendo más tensión, medios de comunicación surcoreanos informaron que se había visto vapor de agua de las chimeneas de la planta nuclear norcoreana de Yongbyon, lo que sugiere que se ha reanudado el procesamiento de combustible atómico. Con toda esta información de fondo, el Consejo de Seguridad de la ONU permanece reunido de emergencia desde el lunes. Los 5 miembros permanentes están dialogando con representantes de Japón y Corea del Sur para intentar acordar una resolución. Fundamental es la posición de China, frontera con Corea del Norte y principal aliado del gobierno comunista, que dio señales de un endurecimiento retórico ante la prueba nuclear subterránea del lunes, la segunda en 3 años, pero que en el pasado ha obstaculizado la aplicación de sanciones. Y en el final de este compacto informativo del mediodía, les recordamos que el tiempo está frío, el cielo algo nuboso, la temperatura 14 grados, humedad del 63%. El pronóstico para lo que resta de la jornada prevé tiempo frío, fresco, con cielo algo nuboso y nuboso. En el norte, periodos de cubierto con posibilidad de escasas precipitaciones. Para mañana, tiempo muy frío, fresco en el día, con cielo claro y algo nuboso. Periodos de nuboso en el norte con heladas. El viernes habrá poco cambio de temperatura con escasa nubosidad y heladas. Y el sábado va a estar muy frío, fresco, con cielo nuboso y cubierto. 970 AM, Radio Universal, Montevideo, Uruguay. Quédese en Universal. Ya llega la Oral Mediodía. Yo soy un tirano de la libertadores. Se vino me pensaba fuerte en los receptores. Universal con Griezmann, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Conectate al toque, conectate a internet con el acceso universal y ahorra plata. Configura el 0909-2122 para navegar con la mejor tarifa y ahorrando la mitad de los cómputos telefónicos. Descarga el indicador de www.22universal.com y empezá a disfrutar ya de todos los beneficios. Acceso Universal 0909-2122. Para buscar y encontrar personal capacitado para su industria o comercio, Económicos Universal. 4 emisiones diarias para obtener resultados. Todo se encuentra con Económicos Universal. Restaurante Baserri. Vale la pena acercarse para deleitar lo más exquisito de la cocina vasca. Los esperamos de lunes a sábados, mediodía y noche, en Julio Herrera y Reisir Casi Gonzalo Ramírez. Reservas 411-6895. Restaurante Baserri. Consulte nuestro menú ejecutivo. Todos estamos en Coico y cerca de vos. Llegando al que trabaja con alegría y sol. Todos estamos en Coico y es nuestra idea. Tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Coico para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande y lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Estamos en Cori, Cori es nuestro ideal, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. La Oral Mediodía. Comentarios, polémica, opinión del más popular de los deportes, con Alberto Kessman, el doctor Ariel Begono y Enrique Chanucci. La Oral Mediodía. Presenta The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. ¿Qué tal, amigos de la Oral Deportiva? Copa Libertadores de América, ya tendremos novedades de Defensor con el investigador Ernesto Farías, que son importantes en torno a Diego de Sousa, pero me voy a San Pablo, en donde juega Nacional mañana a las 22 horas con Palmeiras. Ahí está Alberto Kessman. Alberto, buenos días. Bueno, buen mediodía para todos, un gusto saludarlos. San Pablo nos recibió ayer con un tiempo caluroso de noche, esta mañana llovió intensamente y ahora hay humedad, y se presenta bastante cálido el tiempo en la ciudad de San Pablo, en donde Nacional en estos momentos está almorzando. El equipo de Nacional está completamente confirmado, con un solo cambio con respecto al clásico, ya lo va a confirmar el señor Peluso, el ingreso de Romero como lateral izquierdo. Ayer viajé un viaje muy placentero, muy distendido, con la delegación de Nacional, vinimos por Pluna, llegamos prácticamente sobre las 9:30, y hablamos con Romero sobre, le pregunté si estaba conforme de jugar lateral izquierdo, y estuvimos hablando, y él me decía, bueno, estoy esperando un pase, y pregunté sobre la Universidad de Chile, que es cierto, hay una posibilidad de que se vaya a Chile, no ahora, está esperando, tiene que esperar un poco cuál es la oferta concreta, tiene 31 años, y estábamos hablando un poco de lo que significa cambiando de puesto, y yo le decía, para un jugador de 22 años, cambiar de puesto permanentemente es grave, porque de repente uno dice, ¿de qué juega este? Pero a los 31 años, digo, Romero, yo me pongo en equipo que va a contratar un defensa, me dicen 31 años y juega de todo, juega por derecha, lateral, juega por izquierda, lateral, juega como zaguero, juega una mano como volante. Para mí tiene una cotización mucho más alta ese tipo de jugador con experiencia que ande por un buen momento. Y Romero movió la cabeza y dice, vos sabés que no lo había pensado, tener razón, me dice. Y bueno, Romero va a ser el lateral izquierdo, Matías Rodríguez va a jugar por la derecha. Ese es el tema con respecto a Nacional. Hay confianza Nacional. Ustedes van a escuchar lo que dice Peluso respecto de Luxemburgo. Creo que se tiene confianza Peluso. Sabe que no es un partido fácil. El equipo de Palmeiras no ha tenido gran participación en Copa Libertadores de América. El extremo que, Sanusi, usted sabe, de los partidos jugados, ha perdido como local frente a Colo-Colo 3-1 acá en San Pablo, en la fase de cuatro equipos. Después le ganó a Colo-Colo en Santiago. Es decir, de ahí es cuando comienza a clasificar, no cuando clasifica. Exactamente, pero como local ha perdido puntos, por ejemplo, en la fase anterior a la última, con Sport Recife no le pudo ganar acá en San Pablo, empataron 2-1, exactamente. El único equipo que goleó acá fue el equipo boliviano, le tocó con un equipo boliviano y le ganó por 5-1. Eso fue inclusive Palmeiras. Cabe recordar que entró en el repechaje, no entró como clasificado directamente, entró como tercer clasificado de Brasil. Entró al repechaje de la Copa Libertadores de América. O sea que no es un gran equipo. Ahora, ¿qué ha hecho este Palmeiras como para reforzar la ofensiva? Porque no tiene jugadores de arriba que sean grandes goleadores. Contrató a un jugador que es un díscolo, que es un tipo difícil, que es un tipo complicado, que juega en Flamengo, que se llama Obina. Ayer hizo su primera práctica en el Palmeiras y está habilitado para jugar mañana. Obina tiene 26 años, viene del Flamengo. Me decía Peluso que inclusive le había hecho un gol a Nacional jugando por el Flamengo el año anterior. Que es un grandote, pero es un tipo muy difícil, está pasado de kilos. Y bueno, me asegura Peluso que seguramente Luxemburgo no va a poner a Obina dentro de la cancha. Yo he visto mucha tranquilidad mencionar en estos momentos, están almorzando. Yo después voy a ver si veo alguno de los muchachos por ahí. Charuzzi, ¿qué les parece, sabiendo ya cómo va a jugar Nacional este partido? Digo que ahora están almorzando, que después a las 6 de la tarde todo el mundo, nosotros también, creo que todos los aficionados al fútbol nos vamos a meter en donde hay un televisor para ver, en el caso nuestro, una habitación, para ver el partido entre el Barcelona y el Manchester United, ¿no? Todo el mundo lo va a hacer. Sí, sí, por supuesto. Posteriormente, sobre las 6 y media de la tarde, va a haber una conferencia de prensa para la prensa brasileña, y a las 7 van a salir rumbo al Parque Antártica para hacer el reconocimiento. Inclusive más, estaban gestionando una custodia policial porque acá, desde el lugar, desde este hotel Transamérica hasta el estadio, hay más o menos normalmente 45-50 minutos. Y con el tránsito puede llegar a demorar 2 horas. Y si llueve puede llegar a demorar 3 horas. Ahí me dijeron, por ejemplo, que mañana trate de estar a las 5 de la tarde en el Parque Antártica, creo que se debería ir a las 10 de la mañana, para el partido que hizo a las 10 de la noche, por el tránsito que hay en San Pablo, que es insoportable, ¿no? Realmente. Y los precios son carísimos, está bastante salado para nosotros. Eso es lo que va a hacer Nacional hoy, que va a reconocer el estadio Parque Antártica hoy, sobre las 7 de la tarde, llegará a las 8 y media. Aun cuando tenga custodia policial, porque es la hora pico acá en San Pablo. Pero los invito a hablar con Peluso, refiriéndose al único cambio que va a hacer mañana contra el equipo Palmeiras. Aquí está. Es el prácticamente, o sea, el mismo equipo que jugó el otro día, con el ingreso de Romero en el lateral izquierdo y Matías pasa a la derecha. Empecemos por lo primero. No había ninguna duda que Vizcaí Sacú después del clásico ya se ganó un puesto de titular. Sí, claro. Pero no, además, porque lo viene haciendo bien, digo, tuvo la fortuna, ni que hablar, y la virtud de hacer 3 goles nada menos en el partido, y ganar el triunfo, pero además, digo, está jugando bien. Además, era difícil porque Mondragui ya había recibido muy bien en el exterior, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros ahí ahora estamos bien, incluso cuando vino el Grillo, uno de los argumentos que yo manejaba era que necesitábamos 5 delanteros, porque un plantel tiene que tener 5 delanteros, y además, con él conformábamos 5 delanteros, pero con distintas características. Porque Medina tiene unas características que son totalmente diferentes al resto. El Morro es diferente, el Grillo es diferente, Mondaini es diferente y el Chapalanco es diferente. Son 5 jugadores distintos. Entonces, ahí tengo 2 posibilidades de elección. Una por las características y otra por el momento de cada jugador. Así que ahí se fueron haciendo un lugar, el Cacique... Y se está complementando muy bien con el Grillo, así que estamos muy bien. ¿Quedó desconforme Romero cuando le dijiste que vas a jugar en el lateral izquierdo? No, para nada. O sea, acá hay una cuestión que es muy clara. Yo lo conozco bien, Adrián, y sé que a él le gusta jugar de central. Además, yo creo que donde mejor lo hace es el central, por su característica y porque además le gusta. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo jugué de zaguero central y jugué de lateral también. El Liverpool, no sé si vos te acuerdas, cuando José Maldonado se lesionó, yo tuve que jugar de lateral izquierdo porque el equipo me necesitaba y podía dar una mano ahí y jugué. Pero a mí me gustaba jugar de zaguero central. Entonces yo lo entiendo perfectamente. Cuando nosotros diseñamos el plantel, este plantel en julio del año pasado, él tenía varias ofertas y estaba entre que se quedaba y se iba. Y tuvimos una conversación, le dije, si te quedas, yo lo que te digo es que yo sé bien qué es lo que te gusta hoy, yo voy a diseñar un plantel contigo de zaguero central. Y así fue que lo hicimos. Ahora, el día que esté contra el paredón y me vayan a fusilar, te digo, hueso, salvame. Y yo pienso que me vas a dar una mano, o no, y yo, pero olvídate. Entonces, digo, esa es la situación, es real, es así. Ayer estaba hablando con él y le dije, si vos fueras un pibe de 22 años y jugás en los 4 puestos de la saga cuando te van a contratar, dices que juegas en un plazo. Pero a los 31 años, si yo tengo que contratar un defensa y me dicen que a los 31 años juega bien en los 4 puestos de la defensa, para mí tiene más cotización que jugando en un lugar solo. Entonces lo dije. Pero es lógico, hoy te lo digo yo como entrenador. Un jugador como el que te juega en los 4, pero además te juega bien. No tiene problema, ninguno lo hace bien en cualquiera de esos puestos. Tiene las condiciones para hacerlo. Estamos hablando de un defensa completo, y yo para mí, él es eso. Por eso mismo, yo comentaba, yo si vos fueras un pie más joven, de repente, bueno, está de no saber dónde jugar. De la tu edad, jugar en los cuatro puestos de frente, además, si acaso una mano de volante, escuchame, yo voy a contratar a un jugador y digo, dame este. Totalmente de acuerdo. No sé lo que te habrá dicho él, pero... No, se quedó viendo y sabés que tenés razón, me dijo. Sí, pero no, es real, es así, ¿no? O sea, cuando lo hemos necesitado, jugado. Y lo ha hecho bien, no hay problema. Hablemos del Palmeiras, Luxemburgo, un entrenador que le gusta más ir al contragolpe, diferente que todos los demás brasileños, ¿no? Él tiene características especiales. Yo creo que el fondo de la cosa es su ego. Él quiere sobresalir él sobre sus jugadores, lo que a mí me parece de afuera, que lo sigo muchos años. Entonces, para eso a él no le hace ninguna gracia la estrella, por más que ha dirigido a estrella. Pero además cuando ha dirigido estrella no le ha ido bien, porque en la selección brasileña no le fue bien y en el Real de Madrid no le fue bien. ¿Cómo lo esperas el partido mañana? ¿Que te ataquen o que te vayan a hacer un partido esperándote? No, yo creo que sí, que van a salir a atacar, porque acá de local tenés que asegurar el resultado, la gente lo va a impulsar, pero no es un tipo típico brasilero que te va a salir a jugar y a meterte abajo el arco y a crearte 20 situaciones de gol. Yo no lo veo que sea así, y espero que tampoco sea así. Y conoces a Ubina, es un joven de 26 años, jugó en el Flamengo, lo contrató Palmeiras, y si está bien físicamente mañana titular. No juega Ubina. No juega. Ubina lo conocemos muy bien, lo enfrentamos el año pasado nosotros en Flamengo. Lo comparaban con esto, los hinchas de Flamengo, bueno, está muy lejos por supuesto. Bueno, un día lo comparaban con el Toya, el otro día lo querían matar. Por eso salió el Flamengo. O bien, incluso te digo más, no sé si no nos hizo un gol en el partido del Río Janeiro. No me acuerdo bien. Lo conozco perfectamente bien, es un delantero potente. De esos medio suertudo, aparentemente, ¿no? Para hacerlo gráfico, que te le aparece ahí el gol. Pero es un jugador que se debate entre su exceso de pesos, su mala vida y una serie de cosas más. Llegó ayer, lo que pasa es que vos sabés cómo es la prensa brasileña, y es un escándalo con la vida. Pero si en vuelvo mañana no lo pone ni loco, eso te lo puedo asegurar. ¿Y qué querés vos mañana? Digamos, por supuesto querés ganar, digo, pero ¿qué un empate te conforma? ¿Qué esperás? Por supuesto que no te hagan goles, porque es fundamental y tratar de hacer alguno, ¿no? La verdad es que venimos pensando en ganar, como siempre. Después veremos en el partido y si se da un empate, lógicamente, hoy decimos que bueno, pero estamos viendo de qué manera podemos controlarlos a ellos y podemos hacerle daño y poder ganar el partido. Eso es lo que estamos pensando, pero lógicamente que hay que pensarlo en los partidos, porque se puede dar de muchas situaciones diferentes. También puede pasar que recibimos un gol de entrada. O sea, hay que pensar que este es un partido de 180 minutos, es muy largo el partido, entonces tampoco podés salir a buscar alocadamente un empate si te hacen un gol tempranero para de repente llevarte una diferencia en contra, ¿entendés? O sea, hay que pensarlo el partido, hay que analizarlo, y estamos siempre ganando, empatando o perdiendo, hay que pensarlo. Son partidos muy especiales. Bueno, gracias a ti. La palabra del técnico de la Carlos Peluso, aquí en el lobby del Hotel Transamérica, donde está alojado el Club Nacional de Fútbol Montevideo. Sí, perfecto, Alberto. Acabamos de escuchar lo que usted había hablado con Peluso, que, bueno, fíjese que conoce un jugador que llegó recién, si conocerá los que hace rato están en Palmeiras, ¿no? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien. Este jugador que viene a Palmeiras, hace como 6 meses que no hace un gol. Es un goleador, pero que está con mala suerte. Sí, es verdad. Pero sí. Tal cual, desde noviembre. Pero entonces que no lo pongan. Por eso mismo, es peligroso. Porque cuando 6 meses. Sí, no. Es peligrosísimo, es peligroso cuando. Que lo pongan en el campeonato local. Claro. Yo le propongo lo siguiente: yo en estos momentos estoy en la parte en el subsuelo, donde está almorzando y está terminando de almorzar Nacional. Sí. Y están lentamente saliendo los jugadores. Yo quiero ver si está ahí, no puedo ver si está el Chaco Fernández adentro o ya salió. Ya subieron todos. Pero te digo que Chaco sabe lo de Boca Junior, le interesa por supuesto lo de Boca Junior, pero está muy concentrado y lo ha establecido claramente en las conversaciones informales Vélez lo ha dicho, que está concentrado en lo que significa este partido y Nacional el hoy. Lo mismo pasa con Romero. O sea, Romero es claro, él dice, yo quiero salir, porque tengo que salir, porque tiene 31 años y tiene la necesidad de un pase al exterior que le brinde económicamente esa situación que todo el mundo quiere. Pero están concentrados en esto. No vayan a pensar ustedes que ni el Flaco Fernández ni Romero están pensando en irse rápidamente, porque acá si Nacional logra seguir en Copa Libertadores de América, ¿quién no va a querer seguir hasta el final? Es una cosa lógica, ¿no? No, pero no hay periodo de pases hasta después de la Copa, Alberto, porque no se puede ir ningún jugador, primero porque tienen contrato, y segundo porque en Argentina no hay libro de pases. En Argentina se está jugando el Campeonato Argentino, jugando la Copa Libertadores de América. No, ya Lucy, pero digo, hablo de la concreción, una cosa, si a mí, por ejemplo, me concretan antes de que yo termine el comprimido hoy, la concentración en la Copa es distinta. O sea, están pensando exclusivamente en la Copa sin pensar en qué manera se puede ir. Yo no eso creo... fue lo que establecieron claramente en la conversación fuera de micrófono que hemos tenido con los dos y que hemos escuchado lo que se hablaba ayer, porque todo el mundo estaba hablando de Flaco Fernández. Acá se habla de que viene el Tata González a Nacional. Sí, sí, es cierto, es así. El Tata González es inclusive así la cosa. Como el Tata González no tiene lugar en Boca, viene a Nacional, y el Flaco Fernández se va a Boca. Pero son por líneas separadas, ¿eh? Sí, es así. No tiene nada que ver porque Álvaro Fernández lo representa a Guerra y el Tata González lo representa a José. Pero hay una situación que es diferente. El tema es que, como Aguirre hizo una concesión, como bien lo decía ayer Farías, a Nacional, Nacional le va a devolver la gentileza a Guerre. Y por ahí viene la cosa, va a haber un arreglo. O sea, el Tata González va a venir con mucho más facilidad a Nacional de lo que muchos piensan, por este pase concreto que podría darse el Flaco Fernández a Boca Juniors. Esto es lo que se maneja muy, muy superficialmente, porque acá, repito, la concentración está puesta total y absolutamente en este partido de Copa Libertadores de América y lo que puede ser si Nacional se califica. No hay que olvidar que después de este partido hay un pulmón de tiempo por las eliminatorias del Campeonato del Mundo. Bueno, Alberto... Una pregunta, Alberto, perdón. La prensa brasileña, ¿cómo ve este partido? ¿Le ven alguna posibilidad a Palmeiras? La verdad, doctor, que acá la prensa brasileña, más que hablar del partido contra Nacional, habla de Obina. Si yo le digo a usted que Folha de San Pablo, hoy, que es el diario más importante que hay acá, en las dos páginas principales, cuando se refiere al Palmeiras, habla de totalmente de Obina y no habla para nada del partido Palmeiras contra Nacional. Lo que sí le digo es que más o menos el Palmeiras, más o menos, ¿no? Sería con Marcos en el arco, que este jugador tiene 37 años, es un héroe. Sí, pinta muy bien. Un ícono del Palmeiras. Mozart estaría jugando lateral derecho. Después Ramos con Danilo y el colombiano Armero de lateral izquierdo. Después Clayton Xavier, Pierre y Marquinhos, y arriba Sousa, Williams y Kellinson. Esos son los jugadores que seguramente podrían llegar a ser los titulares del equipo de Palmeiras en el partido de mañana, que va a dirigir el conocido Carlos Torres, pro brasileño, árbitro paraguayo, mañana en el Estadio Antártica, partido de comienzo de la vida. No sé, ni me pregunte si va público o no va público, porque acá sí, lo único que habla la prensa brasileña es solamente de Obina. Alberto. Este Obina es un jugador que es buenísimo, pero que nunca juega bien. Le viene atrás el primer día de venta. ¿Cómo? El primer día, le acaba de decir Ernesto, yo leí por otro lado, dígale a Ernesto primero. 20.000 ingresos vendidos, dice, en el primer día de venta de entrada del partido. Son 36.000 personas. Acá, ¿sabe lo que habla toda la prensa? De los 12 estadios que va a tener el próximo Campeonato Mundial 2014 de Brasil, y que va a tener estadios en zonas netamente turísticas. Por ejemplo, Florianópolis va a tener un estadio. O sea, que el Campeonato del Mundo para los brasileños, que van a invertir 4.700.000 millones de dólares de reales en la ejecución de nuevos estadios. Este es el tema central. Fíjese lo que van a poner los brasileños, que de alguna manera quieren captar el turismo futuro en este lugar tan paradisíaco para mucha gente, ¿no? Bueno, Alberto, vamos a hacer entonces un corte. ¿Usted lo convoca? Yo le convoco, pues ya los jueves se fueron, yo llegué un poquito más tarde acá al almuerzo. Está Vizcay Yacú acá, solamente vamos a cerrar con Vizcay Yacú un segundito, ya que estamos al aire. Lo voy a sacar un segundito, que está hablando con un periodista brasileño y no quiero interrumpirlo. Ya vamos a tener a Bizkaitaku, que es el jugador que se ha ganado por derecho de conquista la titularidad en este equipo nacional. Su talla a veces hace pensar que es difícil que pueda ganarle a corpulentos jugadores, ¿no? Uno lo conoce hace muchos años. Hay que recordar que Bizkaitaku quedó eliminado de la selección que fue a Malasia y después terminó siendo un goleador prácticamente en todos los lugares donde le tocó jugar. Aquí estoy con Bizkaitaku y le interrumpo un segundito al periodista brasileño. ¿Qué tal, Fatalito? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo se sentí después de esos tres goles contra Peñarol y se enfrente al Palmeiras y tu debut en Copa Libertadores de América con Nacional? Y bueno, la verdad que me siento primero orgulloso de lo que conseguí el día domingo. Todavía cuesta caer en la dimensión de lo que fue. La gente te lo hace sentir. Y ahora estamos bien, venimos con muchísima ilusión de hacer una buena llave, de tratar de llevarnos un resultado importante, creo que tenemos con qué, y bueno, tratar de conseguir un buen resultado para tratar de cerrarlo ya en Montevideo con toda nuestra gente, ¿no? Qué buena sociedad con Medina, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que cuando me tocó jugar tanto con Medina como con el Morro, me sentí de novela, nos entendimos muy bien, casi que en los últimos partidos se ha vestido con el traje de puntero que no le ha caracterizado fuerte de él y ha tenido la capacidad para desbordar y para meterme tres centros espectaculares. Y la verdad que bueno, como siempre digo, acá en Nacional no hay egoísmo, cada uno hace lo suyo dentro de la cancha y tratamos de hacer lo mejor para Nacional, que es lo más importante, que está por encima de todos nosotros, ¿no? ¿Conociste el Palmeiras? Sí, lo conozco porque estaba en la sede de Colo Colo y la verdad que cuando uno sale de algún equipo le gusta ver cómo le va a su ex equipo. Sé que es un equipo en el cual presiona mucho, no te deja jugar prácticamente, sobre todo de visitante, de local capaz que hay un poco más de espacio, pero que son dinámicos, tiene jugadores importantes. Así que tengo que estar atento porque en cualquier momento, como si todo típico equipo brasileño, te puede hacer daño. La última pregunta, ¿usted es que yo había pasado últimamente cosas que tienen que ver con los resultados? O sea, le vino a Abreu por hincha, y vos viniste a Nacional primero por hincha. ¿Hasta cuándo a Nacional? ¿Viniste por un rato o viniste a quedarte? Ya, Alberto, no me gustaría adelantarme a los hechos, ¿no? Quiero pensar y vivir el momento que estoy pasando por ahora. Pensar en lo que es Palmeiras, pensar en las finales del Uruguayo, y bueno, después se verá, obviamente, todavía yo tengo la esperanza de volver al extranjero, pero como te digo, va a depender de cómo termine todo, de las posibilidades que haya, tanto para Nacional si me quiere, y para mí en el extranjero, entonces eso ya sería un tema para más adelante, pero obviamente si fuera por mí me quedaría más tiempo, pero a veces uno tiene que pensar también en la familia. Pero bueno, vamos a ver. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Hasta junio. ¿Hasta el 20 de junio? Sí, yo tengo hasta junio y bueno, a ver qué es lo que pasa. Suerte, gracias. Alberto, muchas gracias, saludos a todos. La palabra de Cachacú tiene contrato hasta junio. O sea, que ustedes recuerdan un poco la historia de Abreu Nacional, que ha venido, se ha ido, como hincha. Cachacú es hincha Nacional y tiene contrato hasta junio. Y la ilusión de poder salir otra vez. Creo que con esto cerramos el trabajo por hoy, así ustedes se han liberado con Defensor, con Peñarol, que creo que tuvo una reunión muy importante. Yo lo voy dejando de acá de San Pablo, ¿está bien? Bárbaro, Alberto, buen mediodía. Y nos reencontramos cuando usted lo disponga, mañana también, y por supuesto en la previa del partido de Defensor Sporting y Estudiantes, que comienza a las 7:30 de la tarde. Nosotros estaremos desde las 5:30, tendremos contacto directo con San Pablo, ¿correcto? Una cosa para Alberto, ¿no? Y para todos, en la reunión de la Comisión de Seguridad se aconseja que el partido de Peñarol y Cerro se juegue a las 3 de la tarde. Como tiene, yo creo que con la experiencia que dejó el clásico, no está mal este tipo de propuesta, ¿no? Eso es una cosa muy clara, ¿no? Pero bueno, las autoridades son las que proponen y seguramente la asociación va a disponer. Le mando un abrazo, muchachos. Que tenga una buena jornada, Alberto. Que pasen bien. Bien, pasó Alberto Kerman. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Antes que nada, vamos a decirle a los oyentes que tenemos 5 entradas más. Nosotros le queremos agradecer a la gente de Defensor que nos envió, en lo particular a mí ayer y hoy a Ariel, estas entradas que con mucho gusto son 5 en cada ocasión, se las damos a los 5 del público. Así que los que manden los primeros 5 mensajes de texto al 1, 2, 3, 4

Bueno, señores, estuvimos todo el programa de Nacional. Y tenemos el tenemos las entradas ya colocadas. Impresionante, 66 mensajes en 2 minutos. No tenemos 66 entradas. No, tenemos unas cuantas. Julio, termina 174. La cédula, Sebastián, 828-7. Gabriel, termina 971. Germán, Stefanik, 286. Gabriel Clavijo, termina 700. Fabián Batalla, termina 573. Lo de ayer, que pasamos la quinta. Gustavo Sanabria, que no vino todavía. Cristian, que termina en 686-6, todavía no vino. Y Gastón. Ah, no, no, pero esas tres marcharon. Ah, perdóneme, decisión de la dirección. ¿Esas tres no vinieron ayer? No, vamos a darle esta hoy. Mañana las regalamos. Si no se lo nombré, ahora capaz que vienen. Ah, bueno, si no vienen, marchan, Si no vienen, marchan. Los que no vengan, marchan, Sí, pero no podía ya. Estaba en el trabajo. Bueno, estuve muy papu. Muy duro. Bueno, le digo a la gente que quiere, que está siendo hincha de Defensor, que quiere seguir a Defensor, que Diego de Sousa está mucho mejor. Hablamos con el doctor Iván de hace instantes, evolucionó muchísimo. Mañana de mañana va a ser probado, hace fisioterapia hoy de noche, y mañana va a ser evaluado de mañana. La contractura le aflojó bastante, así que es optimista, pero mesurado. Llega Estudiantes hoy. Sí, Estudiantes viene sin la Gata Fernández. Sin la Gata Fernández. De todas maneras, va a jugar en lugar de la Gata Fernández un jugador que para mí es peor que para Defensor, que es Juan Manuel Salgueiro. Porque es más delantero, más goleador, es un estupendo delantero. Juan, lo conocemos todos, el juego de Danubio. Sí, va a ser el compañero Bocelli. Claro, un hombre que tiene gol. Sí, el equipo de Estudiantes ha tenido cambios. Ha perdido jugadores atrás, hay un chico Rey que juega por el lateral, como salió izquierdo, y Zelay es el que juega por el centro como zurdo, y la línea de cuatro es Angeleri, De Sabato, que es un fenómeno de las dos áreas, que no es tocco, pero es un jugador que rinde una barbaridad, después Zelay, que es jovencito, y Rey. Después juegan con varios volantes, en donde está Braña, el ex jugador de Quilmes, que le pega todo lo que se mueve, que es durísimo, un jugador muy duro. Está Verón, que es el científico del equipo. Está un muy buen jugador, Leandro Benítez, un zurdo, muy buen jugador. Está Enzo Pérez, que hizo los tres goles. En definitiva, va a ser titular. Titular, por derecho. Ya, si no, hizo tres goles y fue la figura del partido. Sí, porque... Viene de Belgrano de Córdoba, este jugador. Yo anoche escuché que no estaba confirmado que fue Es hincha de River, porque su padre le puso el nombre seguramente de Francescoli, porque es muy jovencito. Francescoli vino a River en el 84, fíjese que estamos en el 2009, si no tiene 20 años, se llama Enzo, en Argentina Enzo arribó. No sé si es un nombre común en Argentina el de Enzo. No sé, Enzo... Habrá que preguntarle a Pérez por qué lleva ese nombre, ¿no? Y después los puntas van a ser Bocelli, que vuelve a Boca, que está decidido, Boca lo dijo Bianchi, que vuelve, es una de las primeras incorporaciones porque se termina el préstamo. Y bueno, yo creo que el ciclo de Palermo no sé si está al final, pero está cerca y sale ahí. Es un equipo distinto a Boca Juniors. Para mí es más difícil que Boca. Y está pasando por un buen momento. Lleva 16 partidos sin perder. De los últimos que jugó, lleva 16 partidos sin perder. En cuanto a Enzo Pérez, es la primera vez que hace 3 goles. No es delantero, Ariel. No es delantero. Volante. Juega un goleador. Juega 4. Se le dio ese día, ¿no? Tiene el mismo planteamiento que hace Nacional. Tiene 2 jugadores que van por afuera, tiene la línea de 4, como Nacional. Y tiene 2 jugadores que van por afuera. Por derecha Enzo Pérez y por izquierda Leandro Benítez, que a veces juega hasta de lateral, le pega muy bien. Ese que ejecuta la pelota de quieta de derecha, es decir, cuando queda con el perfil cambiado, es el que le pega muy bien a la pelota. Después 2 volantes centrales, retrasados, distintos. Un combativo que es Braña y un científico, un fenómeno que Verón. Mira que no es la gente dice, bueno, marcaron a Riquelme, son posiciones totalmente distintas, la de Verón y la de Riquelme. Nada que ver. Riquelme si lo tiene que marcar, tiene que ir a buscarlo a la cancha de él. Es cuanto a la cancha, no, usted no juega como Riquelme parado. A ver, ¿usted lo marca? ¿Cómo marcar ahí? ¿Se acuerda de Estefano en el Real? Claro. ¿Dónde lo agarra? Si usted pone Amado, lo saca de la posición de él, lo va a ir a buscar al área de estudiantes, lo va a ir a buscar al área de... Acá. Es un jugador que tiene mucha movilidad y mueve muy bien la pelota. Y sí, le hace correr, ¿no? Él no anda con la pelota. Claro. Es todo distinto a lo de Riquelme. Toca. Y los tiros libres. Y los corner. Ellos antes, Estudiantes, Ariel, hace una jugada. Uno lo tiene visto al equipo, muchas veces lo hemos visto Estudiantes. Pero es una jugada que la va a hacer acá en el estadio, que es el tiro de esquina. Increíblemente quien creó esta jugada fue Subeldía, el famoso equipo de Estudiantes. El córner con pierna cambiada, el zurdo. Antes el puntero derecho tiraba el córner de derecha, el puntero izquierdo tiraba el córner de izquierda. Hasta que Subeldía cambia esa posición y pone un zurdo a la derecha y un derecho a la izquierda. Pero busca en el primer palo siempre peinar la pelota. Es decir, que ahí generalmente tanto Salgueiro como la Gata Fernández son los que van al primer palo para pasar la pelota para José. O para De Sábato, que hace muchos goles. Y ves el equipo que está muy planificado. ¿Dónde está el Polillo? Verón, cuando viene a jugar a la Argentina, tenía todavía mucho tiempo para jugar en Europa. Él quiso venir bien a jugar a Estudiantes. Claro. Y vino a jugar a Estudiantes por su padre, ¿no? Claro, él fue campeón en un lugar donde hacía muchos años que no era campeón del equipo, que es el Lazio. Claro. Lo que lo llevó a ser un ídolo total. Él viene con años para jugar en Europa. Jugó en Milan, jugó en el Inter, en el Lazio. Y ahora, cuando llegó a la Argentina, no hubo club grande que no le hablara. Sí. El último es Boca Juniors, que le ha hecho una oferta que es al estilo europeo y le ha dicho que no. Sí, dijo que estaba muy enojado. Usted sabe lo que pasó la última semana, ¿no? En un momento de una nota dijo que él es hincha Estudiante, está demostrado, ¿no? Que jugó en Boca, pero que él quiere terminar su carrera de Estudiante, aunque estoy muy enojado con los dirigentes de Estudiante. Y no quiso explicar por qué. Entonces quedó picando, usted sabe cómo es el periodismo argentino, va a jugar en River, porque River era otro. Y no contestó que sí ni que no, por vivir a veces mucho tiempo. Estaba enojado con los dirigentes de Estudiantes. Sí, bueno, hay un... El padre fue un gran jugador de la mejor época de Estudiantes, ¿no? Vimos los la Bruja. ¿Quién le gustaba? A mí me parece que este es superior. No, claro, hemos jugado. Para mí este es un jugador. No, el otro era habilidoso sobre la punta izquierda, ¿no? A Verón, como a esta generación de futbolistas argentinos, le faltó un gran campeonato del mundo. No lo tuvieron. Okay. Como a varios jugadores uruguayos celebrados, jugadores uruguayos que anduvieron por el mundo, que tuvieron grandes Copas de América, no tuvieron un gran mundial. Pero Verón, Simeone, ¿quién más le puedo decir? El gran mundial. Ayala. El gran mundial de ellos. Messi. Y algunos de ellos, aunque Verón no estaba, pero Zanetti es otro que jugó varios mundiales. El gran mundial de Argentina iba a ser el del 94, cuando estuvimos en Estados Unidos. Sí. Y pasó lo que pasó con Maradona. Y las generaciones que participaron de los otros mundiales no pudieron, no han hecho nunca un gran mundial. Verón no hizo un gran mundial, es lo que le está faltando, pero después fue una figura impresionante. Yo estoy convencido, con todo respeto, que Verón es mucho más que Justi, es mucho más que Basualdo. Ni que hablar. Pues bueno, y estaba pensando ahora, la generación donde estaba Perfumo, donde estaba Onega, donde estaba Artime. Solo tuvieron el mundial de 66. Claro. Porque no fueron al Mundial del 70, quedó eliminado Argentina. Bueno, y esa generación de Argentina tuvo también. Merecía un Mundial. Sí, que Uruguay lo tuvo en parte, porque tuvo un gran Mundial del 70, que fue cuarto. Sí, claro. En parte esa generación de Cubilla, Rocha, Montero Castillo. Ese equipo de Argentina también mereció un Mundial. Teníamos, para defender... Hablando de generaciones, ayer me quedé mirando Argentina Nacional... por Héctor Núñez. Sí, qué joven que estaba Héctor Núñez, ¿no? Hay jóvenes que uno tenía como destructores que juegan mejor que los habilidosos de ahora. Sí, claro. Le pongo un ejemplo. El Vasco no perdió la pelota, el Vasco Solano. ¿No perdió la pelota? Yo, mire, fue una de las cosas que vi. No perdió un pase el Vasco, cambiando de frente, marcando. El partido en Buenos Aires de Nacional fue Racing en Vélez. Erró un penal, buen jugador, Roberto Fernández, el grandote. Cuando la Nacional ganó la Recopa. Exacto. Ganó dos Copas Internacionales. El último entrenador en el Uruguay que ganó títulos internacionales es Héctor Núñez. ganó la Interamericana con Nacional, seguro, ¿sí? La Recopa con Nacional y la Copa América en el 95. Con Uruguay. Es el último entrenador que ganó títulos internacionales. Y este director está ahí caminando, tranquilo. Bueno, defensor ahí. No, y una cosa. ¿Otra más? Sí, no, no, porque hay que decir la verdad. Yo vine para decir algo de Hugo de León. Qué zaguero, en Montevideo, en Buenos Aires, ganó todas. No se olvide, Daniel, que Nacional era un equipo más en la Copa del 88 hasta que llegó de León. El que le dio el Hugo de León, en esos partidos, ganó todo, como local y como visitante. Uno tuvo la suerte de haberse perdido, como Matosas, como, me refiero a Roberto, ¿no? Como Chiche Varela, Luis, como Masnik, como Lugo de León, zagueros en la izquierda que eran zagueros que, además de defender, salían jugando y era un placer. Usted veía la estampa de Hugo de León saliendo en la final contra Daniel sacar el estadio. Fíjate, muy buen jugador. Escúcheme, ahora el defensor tiene buenos jugadores. A mí me encanta Rizzo, por ejemplo. Rizzo es un gran jugador. Y yo creo que el defensor mañana va a tener el inconveniente del rival, por lo que es el rival. Para mí es muy parecido a defensor. ¿Por qué? ¿En qué? No digo tácticamente. Planificados. Los dos, ahí está. Juegan solidarios. Claro, el defensor juega defensivamente muy bien. Y esto ya llega bien. Claro, tiene un gran arquero defensor que volvió por sus juegos nuevamente. Tiene un gran arquero argentina que Estudiante, que es el arquero, va a ser el arquero titular contra Colombia. Andújar va a ser el arquero titular contra Colombia. Bueno, después de los 6 goles que se comió Carrizo, este es el arquero, el Estudiante. Tiene una línea de 4 que anda en gran nivel, defensor. También la tiene Estudiante. Bueno. Línea de volantes está caminando muy bien. Mire, tienen hasta punto de contacto la línea de volantes de defensor y de Estudiantes, porque juegan en curva con 2 centrales, 2 por afuera, y lógicamente la diferencia es Verón, porque Verón no tiene similar, no en Uruguay, en Argentina, es el jugador diferente. Es decir, ¿dónde está la diferencia a favor de Estudiantes, que tiene una estrella? Defensor no tiene un jugador estrella, podemos decir de Sousa, pero está dentro del equipo. Claro, pero es el grupo defensor. Se ha destapado el Marchand, sí, que anda muy bien. Y Marchand no le tiene miedo a los equipos argentinos. Claro, porque es argentino. De ahí. Jugó muy bien en la Bombonera. Sí. Para mí fue el mejor jugador de defensor. Andó muy bien. Y de Sousa se entiende con los ojos cerrados con Pinto, Marcial. Sí. De la misma manera que de Sousa Pinto fue una fenomenal figura, marcando y subiendo. Yo que tiene 2 alas, ¿no? Porque por el otro lado también se entiende de Ariosa y de Sousa. Me parece bueno que juegue Ariosa mañana, porque el defensor acá tiene que ser un poquitito más ofensivo. Sí. Y en el Cabrera de pronto juega en... Y ojalá en que plan. Pueda jugar de Sousa. Que Sousa es una muy buena parte del equipo de... ¿Usted vio lo que dijo ayer el médico? Que es una autoridad, además hizo una explicación tan sencilla para los que no somos médicos. Claro. Explicó, y cuando Kemal lo buscaba, él dijo, no, mire, esto es clínico. No entramos en la parte científica, no entramos en la parte de la tecnología. O sea, esto es clínico. ¿Qué quiere decir? Que si el jugador no tiene dolor, juega. Si a mí Ernesto me dice que no tiene dolor, el jugador va a jugar. Hoy estuvo mucho mejor. Mañana es la prueba final para que se sepa. La otra vez Walter Ferreira me decía, cuando le preguntaba por una contractura en un viaje, le preguntó yo la cosa, y dice, peligroso, y dice, no, acá hay 2 cosas. Por tenerlo con contractura no se termina el desgarro. Claro. Lo que se termina en desgarro es si usted tiene una pequeña herida y le parece que tiene una contractura. La rotura. Y claro, porque si usted tiene una contractura en el cuello, esa contractura que uno tiene porque de pronto estuvo mucho frente a la computadora y bueno, de pronto quiere salir de la contractura y sale, no se le va a provocar después cuando está bien un desgarro. Si de Sousa tiene una contractura, nada más que una contractura, y la logró enfrentar y vencer, puede jugar, no va a tener un desgarro. No va a tener. Usted va a ver que si él está... No, yo soy optimista. El tema es, pasa por un lado solo, Ariel, que no tenga dolor. No define ni la Silva, ni define... Claro, lo que sí hay es movimientos que el doctor para ver

Hoy, ¿quién te sale de garantía? Anda, ¿quién más? Con Anda podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía. Y además, pagando menos. Antes de alquilar, informate con el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos de acá. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que es 5 no para nadie, que el lateral se tira pelotazos para cualquier lado, por qué el técnico no nos saca. Todos grandes opinadores de fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, se van entre mate y mate, la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. En Turil, además de buscar la excelencia en los servicios, nos involucramos con nuestro entorno y su gente. Participamos contribuyendo principalmente con el desarrollo de los niños y jóvenes mediante contribuciones y soluciones de diferentes tipos. Turil, compromiso social que se realiza todos los días con el único límite de nuestras posibilidades. Turil. Sería el fútbol gratis para hacer asegurarte tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando una experiencia al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrá los códigos de reserva en www.altel.com.uy a partir del jueves anterior a la fecha. Altel, nuestra forma de alentar. El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Señores, nos acaban de escribir que el último que ganó el campeonato, un campeonato de Copa Libertadores de América, sí es Roberto Flecha. Claro. Campeonatos internacionales, trofeos internacionales, son todos, no solamente la, son todos los reconocidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol y por la FIFA. Hay dos campeonatos más, además de la Copa, que la Interamericana, campeón de CONCACAF con campeón de la Libertadores, Nacional le ganó al Olimpia de Honduras, con una memorable actuación en Montevideo de Fonseca y de Noé, de compadres. El equipo lo dirigía Héctor Núñez. Por razones de tiempo, Nacional fue campeón de la Copa Libertadores de América el 26 de octubre. Por diciembre, creo que el 12 de diciembre de ese año 88, fue campeón de la Copa Intercontinental frente al PSV Eindhoven, el día de los penales. Después, en febrero, fue campeón de la Copa Interamericana y por marzo a abril fue campeón de la Recopa. Eso fue en el año 89. El último campeón, quien dirigía Nacional, el último título de un equipo uruguayo a nivel internacional es el Nacional campeón de la Recopa. Lo dirigía Héctor Núñez. No estamos hablando de Copa Libertadores de América. Posteriormente, de este torneo hasta el 95, Uruguay no ganó nada a nivel internacional. Gana la Copa Sudamericana. ¿Quién ganó la Copa América del 95? ¿Quién dirige Uruguay? Héctor Núñez. Por lo tanto, los últimos tres torneos internacionales ganados desde el 89 a la fecha son dirigidos por Héctor Núñez. La última Copa Libertadores de América la dirigió el señor Roberto Flecha. Bien, ayer se confirmó la directiva de Peñarol Enrique, los cuatro votos que decíamos, hoy sí podemos nombrarlos, el señor Gervasio Gedanke, el contador Gervasio Gedanke, y el señor Washington Cataldi, el dirigente de Peñarol, Yo le dije que no eran de los... Sí. Usted me ayudó, usted me ayudó. Estamos autorizados a los nombres, hoy se público. El que trajo los días fue usted, No, pero no importa. Y se complementaron con la oposición del propio Ranchetti, que ayer lo dijo, los del grupo de Rodríguez Pupo, también pedían la destitución del entrenador, o sea, acompañaban, ¿cierto? ¿Sí? Cuatro votos para sacar a Rivas, siete votos lo mantienen como... Para mí, estamos en el final... Es una buena, digamos, para arriba es una buena noticia, porque 7-4 no es lo mismo que 6-5. Para mí es un buen respaldo, más allá de los 4. Después lo que ha pasado, Ariel, 4 partidos perdidos, afuera del campeonato, perder el clásico, después de ir ganando lo que se lo den vuelta. No tener una función, el equipo no tener funcionamiento. A la gente no gustarle tener 7 en 11, para mí es un respaldo bárbaro. Es un gran respaldo. Un gran respaldo. Del oficialismo. ¿Del oficialismo? No. ¿De los 7? No. ¿El oficialismo de Damiani? No, de Damiani y los que votaron en contra. Sí. Es el oficialismo y la oposición. Pero Vélez es oposición. Claro. No, el oficialismo votó con la minoría. Y parte de la minoría votó con el oficialismo. Y son todos peñaroleses, por otra parte. No, claro, pero el grupo de Damiani Con Benich. Sí, parte del grupo de Damiani. Por primera vez no vota, yo creo que por primera vez desde que asumió esta directiva no votó el grupo de oficialista todos juntos. Yo nunca tuve la sensación de que Gedanke y Cataldi fueran damianistas. Yo siempre los rotulé de gente del cataldismo que incorporó el damianismo. Pero que sabía yo que en cualquier situación de este tipo se podía requebrajar. Los que votaron realmente con Damiani del oficialismo son los damianistas. O sea, ¿ves? ¿Quiénes son los que votaron? Los que votaron, además de los damianistas, con Juan Pedro Damiani presidente, son el grupo de Benech, la 2809. Después, Juan Lamarte fue propulsor de la llegada de la Después, el grupo de Rod-